fuentes de agua pura, reposando yo estoy, y mis puertas el Señor va a levantar. Señor, confianza en sus manos hallaré. Señor, Señor. manos siempre está. Y en la casa del Señor yo quiero habitar, y este canto yo por siempre de cantar. Señor, tú eres, oh mi pastor, por eso nada en mi vida faltará. Nada en mi vida.